Angelio, ¿vos ya me escuchás bien ahí? Yo te escucho, ¿eh? Perfecto. Ahora vamos a ver si la gente nos escucha. Mientras se van sumando, yo voy a avisar en el Instagram que estamos en, que hoy estamos por otras plataformas. Ya ¿Me vamos puedes a ver. pasar el link por algún lado? ¿El link de qué? ¿De YouTube o de...? De dónde se está transmitiendo, porque yo no lo puedo compartir. Bueno, minutito, por favor. Ya O con ese estamos. link, o con ese link se ve, con ese que pusiste de StreamYard, ¿no? No, no, no, eso es para, no, ese para que te metas vos nomás. Está bien. Si vos le das eso a alguien, vamos a tener una conferencia de 300 personas. No, claro. Ahí te lo paso, para que... estoy buscando. Vamos ahora a preguntar a la gente si nos, si nos escucha. Ahí se nos están sumando al Facebook. Bueno, mientras tanto, ¿vos bien? Muy bien. ¿Ya estamos en vivo? Estamos en vivo, por supuesto. Ah, qué bueno. Para que yo te estoy esperando para mandarte el link de YouTube, por lo menos. Si querés, en, bueno, en, está en mi perfil de Face. Ahí estoy pasando. Y ahora, ahora te voy a pasar el de... ¿El Evangelio de YouTube? El mío, el del Evangelio es el de YouTube. Y ahí te voy a pasar el... Y después en el Face estamos en el perfil mío y en el del Evangelio. Estoy entrando en el Evangelio. No, no veo el video. Wait a minute, please. A ver. ¿Está en público? Por supuesto. A ver. Uy, ah. No, no aparece todavía, ¿no? No, bueno. Bueno, pero en el... Les queremos pedir a los de, a los que están en el Face si nos pueden decir si se escucha. A ver si ya vamos empezando. ¿Está en tu perfil de parroquia o de Rodrigo? De Rodrigo y de algo del Evangelio. En Facebook. Sí. Ahí está, aparece. Se escucha, nos dicen todo perfecto, buenísimo Pero en se ve Facebook. venir. En breve comenzamos. Y porque tiene su delay, vos tenés que tener un poquito de paciencia. Pero vos ya, o sea, ¿quisiste que nos veamos? Por supuesto. Pero bueno, puede ser que el esto de hacerlo junto, como siempre, tenga Ahora su sí. impulso. ¿Ahí apareció? Estoy Sí, entrando. tiene. O sea, cambió algo, pero no nos vemos todavía. Bueno. Ahí ya. Sí, está como, como con bastante delay, pero bueno. Yo en Facebook no veo nada. No, o sea, veo la imagen catequesis entre todo eso. Dice, en breve comenzamos. Y Suscríbete nada. a nuestro canal. Estoy buscando suscriptores. Yo también no veo nada, ¿eh? Bueno, pero buscar en el Face de algo del Evangelio. Ahí sí está porque nos están escribiendo. Y no sé qué le pasa entonces al Mob Crash. Está con su... Ah, ¿será? ¿No? ¿Será? Estamos con todo nosotros, Bruno. ¿Qué estás queriendo hacer? ¿Para qué me hace entrar acá? Ah, ya. Con razón, me faltó poner una cosita. Bueno, ahora te encontré, pero no sé dónde. No sé qué le pasa entonces al podcast. ¿Cómo ahora me encontraste? Acá estamos en... Ahí. ¿En algo de la maqueta es? Sí, en algo de la maqueta. Perfecto. Listo. Te voy a compartir este video. Bueno, antes que la gente se aburra, bueno, váyanse buscando su matecito, su té, se pueden ir sumando a esta charlita que vamos a tener, catequesis entre todos. Así que la idea es que ustedes también, como así hicimos las otras veces, nos puedan hacer sus preguntas. Ahí nos saludan desde Río Colorado, desde Río Negro. Se escucha bien. Bueno, pueden ir pensando si quieren, mientras ya nos vamos preparando y Bruno va preparando la oración. ¿Me toca a mí? Sí. Yo ni se la... ¿Estás seguro? Sí. Bueno. Ricardo, el diácono Ricardo dice, hola padres. ¿Está el diácono? Bueno, ahí supuestamente lo pude largar a María Cristina Sosa, queriendo compartir, estuvo en retiros espirituales con nosotros, desde Santa Cruz. Saludos de San Luis. Bueno, vayan pensando sus alguna pregunta, ¿sí? Y ya... Ahí está. Nos preparamos para empezar. ¿Empezá? ¿Vos me ves a mí o me ves que quieto, con la imagen quieta? Te veo con la imagen totalmente estatua. Totalmente quieta. Me quedé duro. Pensé que estabas así, pero no. No, y eso que corté todo para que tengamos que cambié el internet, ¿eh? No, pero acá no tengo el internet. No vas a saber de qué cosa. ¿Vos decís que no? En este caso, no. Me parece que sí, ¿eh? Mm. Rodrigo está congelado, dice Ricardo. Me dejaste duro. Pero sí me escuchás. Te escucho perfecto. Ajá. Bueno, ¿vos tenés un micrófono por un lado y la cámara por el otro o están sincronizados? Micrófono por un lado y cámara por otro. Ah, bueno, vas a tener que reiniciar lo que tengas como cámara. ¿Cómo reiniciar? Y no sé qué tenés como cámara, un celular, una cámara. Un celular. Y bueno, reiniciar Droidcam o lo que tengas como cámara. Vamos a hacer una cosa, saco el Droidcam y eso y hacemos cámara común. ¿Te parece o no? Sí, yo estoy con otra cámara, pero no sé qué va a pasar. En cualquier momento puede fallar. Puede morir. Empiece si quiere, nosotros lo escuchamos. Bueno, tengo que urgente pedir donaciones de cámara. A ver, vamos a... Voy a poner la webcam aunque se vea mal. Vamos a poner la webcam y listo. Ahora me quedé más solo que con Cubo. Sí, ahí está. Mirá esa cámara que tengo, ¿eh? Perfecto. No me va a cambiar la cámara, mirá, se ve cerquita. Ahí está. Bueno, para que ahí está, ahí no tiene tanto delay. Vos podés... ¿Podés preparar la oración mientras yo preparo la transmisión? Pues un segundo. Bueno, dale. Todos los que nos están viendo, Aquí hay varios en mi canal, algunos en el tuyo, veo que hay como 75 ya viendo. Así que bueno, vamos a compartir este espacio con el Padre Rodrigo y con todos ustedes, para que sea un encuentro también con el Señor desde la fe. Digamos, con mucha confianza al Padre que está en el cielo. Padre nuestro que estás en el Estás en el cielo, cielo, santificado santificado sea tu nombre. venga a Venga a nosotros, nosotros tu reino. hágase Hágase tu tu voluntad en la tierra tierra como en el cielo. danos hoy Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, muy bien. Una vez más nos podemos hacer este espacio para poder charlar de la fe, de las cosas lindas, del amor de Dios. Y bueno, no sé si te quedaron algunas preguntas anotadas a vos, Rodrigo. Le pedimos a los que están conectados si quieren hacer alguna pregunta. La verdad que no. Así que ya ahí logramos estar en YouTube, así que bueno, claro, listo. Dejamos ahí, se ve bien, se escucha bien. Ahora veremos si los de YouTube nos dicen algo, pero en principio... Bueno, les proponemos que se sienten tranquilos ahí. Aquí, sí, aquí hay un párroco conectado. Dice, soy Lucas, párroco de Varadero. Dios los bendiga. Ah, Lucas. Lucas, lo conocemos. Lucas, lo conocemos de las marchas por la vida, ¿te acordás? Sí, sí. Y yo creo que fui a bautizar a una parroquia tuya cuando estabas en... ¿dónde fue esto? ¿Por dónde nos está viendo, Lucas? Lucas, ¿no te quisiera sumar? 5 minutitos, ¿le podemos sumar a Lucas? Si se anima. Estamos, sí, el tema es que, bueno, no sé, tendrás que instruirlo vos para cómo hacer. No, le mando el link y se suma, pero bueno, si quiere... Podemos charlar un poco también eso, el tema de la vida, estaría bueno. Estuvimos en la mano en Zárate, sí, en el bautismo de mi sobrina en Zárate, la parroquia Fátima, creo que se llamaba. Claro. Bueno, arrancamos nomás. No sé cómo se hace, dice, poner en el comentario. Si yo le mando un link, le mandamos un link por WhatsApp y él la aprieta como hiciste vos y se mete. ¿Tenés el número? Claro. Bueno. El mismo que te mandé a vos, te lo mando de vuelta. Acá Ricardo dice, ¿qué es el pecado en la vida cotidiana? ¡Oh! Vale. Ahí te mandé el link para que le mandes a Lucas si quiere sumarse. ¿En dónde me lo mandaste? Por WhatsApp. Bueno, Lucas, te comparto el link en el Messenger. A ver si puedo. ¿Lo puede hacer por computadora o por el celular, decirle? Bueno. Vamos a intentar. Bueno, en realidad la otra vez, ¿te acordás, Bruno? Después vos te fuiste la otra vez que te fuiste a un asado y me abandonaste terriblemente, te fuiste a romper la cuarentena. Nos quedamos hablando con la gente, se armó lindo ahí, yo me quedé un ratito más, nos quedamos hablando sobre el tema del enojo, de la ira, te acordás que se había terminado un poco en eso, después había otro sacerdote que lo quise sumar y no pudo sumarse, una monjita, una orionita, era el día de Don Orión ese día, nos habíamos olvidado. Y bueno, se dio el tema este de los pecados capitales, etcétera, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más cuesta distinguir a veces, y nos preguntan mucho, ahí se siguen sumando, perdón, o por eso nos hacen tantas preguntas con respecto a esto, de la diferencia entre, digamos, padecer algo, un sentimiento o incluso un pensamiento, y aceptarlo y consentirlo, ¿no? En la moral se llama eso, ¿no? Una cosa es sentir y otra cosa es consentir, ¿no? Uh-huh. Muchas veces hay personas que, incluso me ha pasado a mí, que uno se atormenta a veces porque siente cosas o piensa cosas que están fuera, digamos, fuera de nuestra libertad, no las elegimos, y una vez se puede atormentarse pensando que eso que está sintiendo o pensando es un pecado en sí, ¿no? Y bueno, es bueno aprender que para que haya pecado, tomando un poco la pregunta que hacía el diácono, para que haya pecado tiene que haber un consentimiento, tiene que haber una aceptación, diríamos. O sea, uno le tiene que decir que sí a ese pensamiento, ¿no? O por lo menos, o también, en otro grado, ahí está Lucas, a ver. ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Qué haces, Lucas? ¡Qué lindo! ¿Cómo estás? ¡Qué lindo! Muy bien, ¿eh? Una alegría. A ver si te podemos escuchar. ¿Los escuchás? Yo los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Ah. Mirá qué moderno los cura, ¿eh? Muy grande. Yo ya estaba mandándote para ver si te llegaba el mensaje, pero bueno, lo pudiste ver. La verdad es que con otros curas de la diócesis estábamos queriendo empezar a hacer un poco esto de poder hacer charlas para enganchar más a la gente, pero bueno, es todo un mundo. Ustedes ya me parece que van más avanzados en esto de del usar los medios de comunicación. Igual aprendimos también a los golpes en estos 2 meses, digo, también. Prueba y error todos los días. Qué bueno. Sí, esta es la única vez que por ahora funciona, no se corta, se escucha. Siempre nos pasó algo. Siempre nos pasó. Yo cambié el internet, que también tenía flojo, así que ahora estamos. Hace poco cambié a 50 megas, porque al principio, pobre, la gente, una paciencia de oro, porque estaba en la misa y se le cortaba cada 2 minutos. Claro. Bueno, ahora anda un poco mejor la transmisión. De hecho, acabo de terminar de celebrar la misa. Todos los días hacemos coronilla a las 3 de la tarde, y después a la tarde 6:30 rosario y después misa. Pero esa la veo, a la coronilla te vi a veces, se ve bien la filmación. Sí. Y bueno, estamos buscando, ahora yo estoy con una camarita, pero algunos dicen que me puse en contacto con un cura español, que a ellos ya lo tienen como más, ya están volviendo, ¿no? De la cuarentena. Y tienen también. Y bueno, él me dio algunas tips, cómo lo estaban haciendo, y estoy tratando de, a la sudamericana, de seguir los pasos de ellos, ¿no? Sí, nosotros también. Bruno acá es el hacker, el clery hacker, y entonces él sabe algunas cosas. Pero, por ejemplo, mira, mi cámara es un desastre ahora, ¿no? Pero yo intenté poner el celular, pero tiene delay y se corta. Entonces, bueno, mejor dejamos la cámara esta ahí. Está bien, está bueno. Ahora me voy a fijar que hay varios comentarios. A ver. Ta-ta. Yo no puedo hacer esto que se vea también en mi página, ¿no? No puedo compartir. Sí, vos tenés que entrar al perfil de Rodrigo. ¿Y algo del Evangelio? Y ponés con video en grupo, y ahí el video es como que se comparte en vivo en tu página también. A ver, voy a intentarlo, porque yo este me pidió que lo abra con Chrome, y yo tengo otro buscador, voy a buscar con el otro. Ah, sí, mejor. Estoy en los dos. Te descubrió, Compartir, a ver. Video en grupo, dice en Facebook. Compartir video en un grupo como una publicación. Eso, y ahí va a estar en tu perfil. Parecemos gaucho, ¿viste? Ay, una. Pero acá en la página está con delay. Si voy a la otra, esta la tengo con mute. En todas va a estar con delay, me parece, porque Pero sí, en esta especie de stream shard. No, ahí no, porque es directo. Disculpen, ahí la gente no dice, che, qué bueno que se hayan encontrado, pero empiecen, es verdad. Dale, empiecen, dale, porque, sí, pero, hay que tirar alguna pregunta. No, aprovecho una cosa nomás para, bueno, para contar a la gente con Lucas. En realidad nos conocemos más que nada de vista un par de veces, gracias a todo el movimiento que se dio a partir del 2018, ¿no? Fue el tema de cuando se intentó acá en Argentina poner la ley del aborto, nos hemos encontrado bastante en marchas y todo eso, así que una alegría encontrarnos por acá. Y bueno, sí, y luego... es un tema que hay que seguir pensando mucho. Yo creo que no hay que dormirse, al contrario, es el tema de la defensa de la vida, es como la batalla cultural que nos toca, así como otros cristianos en otro tiempo tenían que luchar por otras cosas. Bueno, nosotros nos toca, como el gran pecado social de nuestra época, es los pecados contra la vida, ¿no? Contra la sacralidad de la vida, no solamente el aborto, la eutanasia, la cultura del descarte, ¿no? Sí, sí. Creo que, no sé si opinan lo mismo, se dio a partir de ahí, la verdad que se dio, yo creo que gracias al laicado, ¿no? El laicado fue el gran promotor de las bases para que también nosotros nos animáramos a desde nuestro lugar, lo que podemos, ¿no? A tomar, y creo que eso fue, nos ha unido un montón como iglesia, a pesar que por momentos hubo algunos, como siempre, ¿no? Algunos chispazos por ahí entre modalidades, que uno piensa que hay que hacerlo de una manera, otro de otra, pero creo que para la iglesia argentina ha sido un momento histórico, en el buen sentido, ¿no? Porque ha cambiado sí, bastante. Yo comparto totalmente. También por ahí algunos juicios que a veces había dentro de la iglesia en modos de celebrar la misa o posturas así más de la división entre progre y tradi, creo que todo eso quedó medio como a un costado, gracias a Dios, y porque nos unió muchísimo, ¿no? En un desafío en común a todas las personas de buena voluntad. A mí también, te digo la verdad, me uní un poco con otros cristianos. Yo acá en Varadero pudimos hablar muy bien con pastores evangélicos, con laicos de la iglesia evangélica, que trabajamos codo a codo por una cosa como que es bien básica, que es el evangelio de la vida, ¿no? De la noticia de que la vida siempre es algo hermoso y que me gustó esa frase de los obispos, ¿no? De no dejar a nadie afuera del banquete de la vida, ¿no? Uh-huh. De la vida. Bruno, ¿vos qué pensás? Yo, gracias a la misericordia de Dios, desde muy chico me grabaron a fuego el valor de la vida y el valor de la vida humana desde la concepción. Somos dos hermanos nosotros en casa, así que papá y mamá nos han dado el ejemplo en eso, y también, bueno, grandes amigos, profesores que he tenido que me han marcado ese valor de la vida, así que eso lo tuve incluso más allá de la fe, lo tuve muy grabado. Y luego, como sacerdote, no dudé ni un minuto, jamás, de qué lado y de qué manera tampoco, o sea, yo estuve desde la primer marcha que existió hasta la última. Y bueno, es como que para mí no hay una postura intermedia, sino que en esto, si es preciso, hay que dar la vida o ir preso. Es lo que digo siempre, ¿no? No tengo problema, porque es algo que hay que defender desde la fe, desde la humanidad misma. Ahí está. Yo confieso que a mí al principio, obviamente que no tenía ninguna duda de nada en cuanto a la defensa de la vida, pero sí me había planteado el tema de si era el modo o no las marchas, ¿no? Por toda esta, por ahí, lucha ideológica interna entre, más que nada entre nosotros los curas, a veces, de que algunos piensan que no era necesario ir a marchas, que la lucha no va por ahí, etcétera. Y la verdad que fui a la primera marcha, que creo que fue en 2017. Fuimos juntos. Con vos, claro, fuimos juntos, y que había muy poca gente, fue la primera marcha, me acuerdo. Y la verdad que fui como para ver, en realidad fui pensando, voy a acompañar a los laicos, o sea, como los laicos se merecen que alguno de nosotros esté, porque siempre escuchaba que los laicos estaban solos, ¿viste? Estaban enojados porque, no sé, porque los obispos no estaban, o porque... Y bueno, a partir de ahí como que sentí un llamado también especial, ¿no? Y después me empezó a sorprender mi propia comunidad, que me imagino por ahí como la tuya, Lucas, ¿no? Nosotros estamos en una zona muy, muy pobre, muy sencilla, y cómo la gente defiende la vida de una manera admirable, no solo en este caso en las marchas, sino cómo viven la vida, luchándola con tanto amor y con tanto sufrimiento al mismo tiempo, que yo siempre digo, a mí me arrastraron, o sea, era, padre, vamos a la marcha, o sea, como que aunque yo no hubiese querido, me llevaron y se dio dentro de la parroquia también toda una conciencia muy grande, e incluso muchos fieles de mi parroquia que les ayudó a reflexionar sobre pecados contra la vida, ¿no? E incluso se han reconciliado con Dios después de décadas. Así que yo creo que en todo sentido fue una gracia grandísima. Y bueno, así que, pero bueno, como decía Luca al principio, hay que seguir. Sí, sí. A mí también me pasó. Yo también al principio dudaba y en este sentido, si poner... El cura tiene que ser una especie de activista de la causa pro vida. Y al principio empecé a ir más bien para acompañar, como vos decís. Sí. Porque me daba cuenta también que la gente súper agradecía la presencia de los sacerdotes. Por ahí sí entiendo que tal vez como que nuestra figura dentro de la marcha tiene que ser una figura, no por ahí no ser el que está con el megáfono agitando, sino más bien el que sostiene con la oración, ¿no? Que por ahí en algún momento también en las marchas alguna vez sí estuve como haciendo ruido. Y ahora creo que después, con la experiencia y con los pasos de estos años, si algo hubiese cambiado, por ahí es que dejar bien claro que no somos agitadores, sino que acompañamos con la presencia y con la oración, ¿no? De intercesión. Tuve la gracia de en la noche que finalmente se aprobó en senadores. Habíamos pedido los permisos para celebrar la misa en la plaza. Yo llevé el Santísimo, íbamos a hacer adoraciones. Fue una noche, pero que hacía un frío terrible. Sí, fue esa noche terrible, sí, sí. Y terminamos celebrando la misa en Regina Martyrum, que queda una parte ahí del Congreso. Y se llenó, la iglesia estaba repleta de gente. Porque bueno, venimos todos, yo hablé con mi obispo, hablamos con los obispos auxiliares de Buenos Aires y qué sé yo, y eso, me parece que, de hecho, por ejemplo en Estados Unidos, que tiene mucha más historia de los laicos en la defensa de la vida, qué sé yo, hay grupos de sacerdotes por la vida, ¿no? Que especialmente hacen un apostolado en señalar este mal de este tiempo. Sí, que también es una historia de la Iglesia, uno lo ve, que hubo sacerdotes dedicados como con mayor dedicación a algún tema, ¿no? Y bueno, sí. Yo creo que es un tema, porque además el demonio es tan astuto que lo que hace es desdibujar la línea entre el bien y el mal, ¿no? Hay mucha gente que no es mala, pero que cree que el aborto se tragó el discurso de que, bueno, es le arruina la vida a la madre, entonces en algunos casos sí, y... es eso, ¿no? Es el gran, como decía Benedicto, el gran mal de nuestro tiempo es la falta del criterio de pecado, no tener ya la conciencia y el concepto de pecado desdibujado. El príncipe de la mentira sabe cómo hacer esas cosas, ¿no? ¿Les parece que acá ya nos están haciendo unas preguntas, que yo lea la pregunta o la muestre y a ver si respondemos? Dale. ¿Sí? A ver. A ver si logro esto. Qué bien, ahí se vio, perfecto. ¿Aparece la pregunta? Sí, la sacaste ya. ¿Dónde? Ahí. A ver. Ahí está. ¡Ah, mirá! Qué nivel, ¿eh? Qué más. A ver, Bruno, te tocó a vos, está en el medio, mirá. ¿Qué pasa con el alma de quien comete abortos? Dice Mari. ¿Está tan endurecida que no puede ver la vida en gestación? Me entristece mucho. Bueno, uno no puede saber qué pasa dentro, ¿no? Y tal vez la historia de dolor. Hay personas que llegan al aborto por situaciones muy difíciles. Yo las he conocido, situaciones a veces tremendas, tremendas. Y yo diría que muchísimas personas que llegan a eso, a cometer un aborto, es porque son esclavas de una situación que les quita mucho la libertad y las induce a eso. Si hablamos de personas en concreto, en particular, con las que me he encontrado, puedo decir que hay de todo tipo, ¿no? Podría haber quienes lo hagan así como no me importa la vida, y entonces yo aborto, pero las personas que yo he escuchado y que han venido dolidas de su historia, ha sido por situaciones muy difíciles, y reconociendo lo mal que les hizo y sintiendo que han hecho un gran mal con eso también. O sea, a veces me ha pasado personas que han venido una y otra vez a decirlo, y cuando uno le dice, pero Dios ya te perdonó, la misericordia de Dios es grande y todo, y aún así necesitan como pedir perdón otra vez por el dolor que sienten. O sea que las consecuencias en el alma de una persona que aborta son grandes, queda una huella grande, ¿no? Y aunque hayan pasado 30 o 40 años, les vuelve una y otra vez. Yo diría que muchas personas que han abortado, luego Dios les toca el corazón y logran ver que, digamos, han eliminado una vida humana, ¿no? Lo logran sentir, lo logran ver, incluso llevar una vida luego muy buena, incluso defender la vida también, aún pasando por esa experiencia, ¿no? Después están, uno ve también en los medios, todos muchas militantes que se enorgullecen y dice tantos abortos y todo eso. La verdad es que en ese caso no sé qué pasa por sus corazones, ¿no? Lucas, ¿quisiera agregar algo? Sí, es como que yo pensaba, ahí están los dos lados, ¿no? Está el, no sé bien lo que pensaba Mari cuando escribía, si es la mujer que aborta una vez en su vida porque la situación la llevó a ese extremo, y qué pasa en esa persona, y también qué pasa en el médico o en la que hace abortos o en la que milita. Yo hace poco había leído el testimonio de una chica. No sé, ¿yo puedo en algún momento acá poner un comentario? ¿Cómo se hace para comentar? Porque recién lo busqué y le quería compartir. A tu derecha, ahí en la plataforma que estás usando. En chat privado, no sé quién lo lee esto. Pero capaz que está bueno. Es una chica que hizo montones de abortos, que su testimonio es impresionante porque... había ido, no sé si a Etiopía, no sé qué lugar, había llegado a tener todo lo que quería, y el encuentro con las hermanas de la Caridad de Madre Teresa, un encuentro aparentemente fortuito, terminó con, bueno, con todo un proceso de conversión impresionante. Y creo que así hay muchos casos de gente que era militante del aborto y la misericordia de Dios irrumpió en su vida y lograron cambiar. Yo creo que hay que rezar mucho por todos los que promueven el aborto, porque ciertamente son instrumentos del demonio, trabajan para el mal, pero ninguno, o sea, nosotros no sabemos por qué caminos van a transitar y los esfuerzos que hará Dios para salvar esas almas, ¿no? Yo creo que hay de todo, hay gente que realmente está convencida de que hace el bien promoviendo el aborto, se cree que realmente está ayudando a otras mujeres y que son instrumentos de otros que son más poderosos, que lograron convencerlos. Hay gente que llega al aborto por desesperación, porque no encuentra salida, y me parece que también está buenísimo que la gente, que todos sepan que ni la iglesia ni los sacerdotes rechazamos a esas personas. No es que uno, si viene a la iglesia y dice: padre, yo aborté, le voy a tirar con un candelabro por la cabeza y le voy a decir: sos un desastre, porque bueno, la iglesia es casa del Padre de las misericordias, ¿no? Y nadie está excluido de la misericordia, no hay nadie que sea el peor de los peores y que no pueda llegar, ¿no?, a encontrarse con Dios. Y también hay que ser cuidadosos por ahí cuando luchamos por la vida de sí, no usar las mismas herramientas que ellos, de descalificación, de insultos, porque nosotros no son las herramientas que nos enseña Jesús, ¿no? Sino que hay que vencer el mal con el bien, no el mal con otros males. O tampoco manipular la información ni deformar las cosas, sino que ir con la sencillez. A mí me impresiona muchísimo Mariana Varela, ¿no? La loca del bebito. Sí. Es una genia. Rodrigo, sí. Y yo alguna vez le pregunté, porque al principio me pasaba que acá en Varadero había un grupo medio así como feminista, entonces me empezaban a castigar por las redes todo el tiempo, y realmente si te pones a responder a todo el mundo todo el tiempo, te volvés loco. Y ella me dio como un consejo bueno, que es simplemente una respuesta con la verdad y con sencillez, yendo a lo que realmente creemos, para que el otro entienda de que yo no soy un fanático, sino que tengo mis principios y que es por una convicción que defiendo la vida, que no soy un necio, que no se puede hablar. Y después, si siguen con los insultos, no perder el tiempo, dejar que eso quede ahí. Pero saber dar razones de nuestra esperanza, ¿no? Como dice San Pablo. Sí, y no caer en una rivalidad de River Boca. Porque sí. En definitiva, digamos, un poco para cerrar la pregunta de Mari, que ahí terminó diciendo, lo preguntaba un poco para lo que en la que hace abortos, digamos, no corresponde a nosotros juzgar el por qué. No sé la experiencia de ustedes, pero para mí, los momentos de mayor felicidad y de gozo espiritual que he vivido como sacerdote han sido dar el perdón en situaciones de aborto. Es como que uno siente el amor de Dios ahí en la persona de una manera tan grande que ni se me ocurre pensar por qué lo habrá hecho. Después, por supuesto, habrá en otro análisis para atacar las causas, habrá otra manera de abordar el tema, ¿no? Pero en cuanto a la misericordia, al perdón, no hay nada más lindo que darlo sin preguntar por qué. Si no, ¿no? Preguntaba alguien en los comentarios, que para verlos, Lucas, fíjate que hay un live comments al lado de chat privado. Ah, sí, sí. Y ahí alguien preguntaba si el sacerdote tiene que pedir permiso para poder perdonar el pecado del aborto. Bueno, ahí lo puse. Ahí está. Actualmente, Pablo pregunta, actualmente, sí, en muchas diócesis, en la nuestra es el caso, el obispo ya le concede a los párrocos el permiso para absolver el pecado, porque no solamente es absolver un pecado, sino una pena canónica que suele ser la excomunión. Quien lo hace conscientemente y es mayor de edad, tiene además otra pena, que es una pena canónica, que es la excomunión de la iglesia. Entonces, ya el obispo le concede la autorización, le delega esa potestad de perdonar a los párrocos. No sé si actualmente esto está universalizado, si es en todos lados, pero en Argentina me parece que un poco el criterio es ese, que ya tenemos el permiso y que cualquier sacerdote puede hacerlo. Sí, Sí, en mi diócesis es igual que en la de ustedes. O sea, el obispo nos dio licencia a todos los sacerdotes de levantar la excomunión del aborto. Creo que del año de la misericordia, creo que se extendió, me parece. Quedó como fijo eso. Bueno, ahí Marisa nos hace una pregunta más por el tema. ¿Qué piensan del aborto en caso de violación en niñas y llevar el embarazo adelante es riesgoso para la vida de la menor? Trabajé en hospitales y vi casos de nenas de 11, 13 años con embarazos muy riesgosos. Y ya alguien va a responder el tema. Bueno, yo digo algo, después cada uno opinará lo suyo, ¿no? Acá el victimario, hay un victimario y hay dos víctimas. El victimario es el violador, al que se debería perseguir, encarcelar y penar como corresponde. Y las dos víctimas son la niña y el niño por nacer, que no tiene culpa de haber sido engendrado en esas circunstancias, ¿no? Según la ley, en eso, digamos, hay una no penalización en el caso de una niña que realice un aborto en esas circunstancias. Es un delito no penado, no es como dicen, el aborto legalizado, sino que es un delito no penado, más Punible. de un fallo de la justicia que dice que lo toma como un derecho, pero en la ley es un delito no penado. Se trata de una persona, dos personas que son víctimas, ¿no? La pobre niña y el niño por nacer. Y lo que plantean muchos, desde el acompañamiento humano y de la psicología, es el tema de la gravedad de pasar por un aborto de una niña de 11 años o de 13 años, ¿no? Uno dice, el embarazo es como un abuso, el embarazo de una niña es como un abuso. Sí, obvio que fue un abuso y que tuvo como consecuencia el embarazo, pero el aborto es un nuevo abuso también. Es hacerla pasar por una situación dramática de la cual va a sufrir las consecuencias también. Sí, yo pienso lo mismo. Pasa que son esta clase de casos que se plantean justamente para que uno ceda en los principios, ¿no? Porque así como ese caso, en todas las situaciones que están penalizadas, uno podría buscar un caso donde con la sensibilidad uno diga, uy, qué desastre, cuál es la salida a todo esto, ¿no? Creo que está bueno lo que dijo el Papa Francisco, ¿no? ¿Es lícito contratar un sicario para arreglar un problema? ¿Es lícito quitar una vida para arruinar un problema? O sea, ¿es lícito matar una vida para solucionar un problema? Y creo que también hoy tenemos en la sociedad hay muchísimas herramientas para poder acompañar a esa niña con psicólogos, con todo el esfuerzo, así como se hace tanto esfuerzo para que se apruebe el aborto, si se pusiera el mismo esfuerzo en acompañar cada uno de esos casos, la integridad psíquica de la criatura, para que pueda transitar eso sin sufrir. Y bueno, la situación es dramática, ya es dramática, pero el aborto no lo arregla. El aborto le agrega más dramatismo a la situación que ya la pobre chica vivió, ¿no? Es eso, hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? O sea, matar no se puede hacer. Hay absolutos morales, hay algunas cosas que no se pueden hacer. Y matar un inocente es algo que no se puede hacer. Aunque la situación sea dramática, no es la solución, ¿no? Así es. Sí, no mucho más para agregar. Yo, es uno de los tantos argumentos por ahí de las personas que, incluso no personas pro aborto militantes, sino hay muchas personas de buena fe que ante estos casos como que dudan, ¿no? Dudan y digamos, y es entendible que duden, en cierto sentido, pero la verdad que cuando uno, digamos, se pone a pensar verdaderamente en que, bueno, si partimos de la base que hay una vida, ahí está el primer, digamos, primer cimiento que hay que construir en común y decir, bueno, para, ¿estamos de acuerdo que hay una vida? Sí. Bueno, ¿estamos de acuerdo que no se arregla un mal con otro mal? Sí, bueno, entonces, incluso en un caso tan feo como ese, tan horrible, tan traumático para una niña, sería lícito hacerlo, ¿no? Claro. La violación facilita la naturaleza humana a la criatura. El niñito que se está formando, o la niñita, porque también ahí podemos ver si es el que viene en camino es una niña, ¿no? Hoy estamos tan sensibilizados con el tema de la violencia contra la mujer. Bueno, cuando esa, si fuera el caso hipotético de una nena violada de 12, 13 años y la que está en su vientre es una niña. ¿Qué mayor violencia que la maten descuartizada sin poder defenderse en el mismo lugar donde tendría que sentir cobijo maternal, ¿no? Es Sí, como sí. la, Aquí he visto un comentario que dice que no se imagina, Patricia, a su hija de 13 años siendo mamá. En eso nosotros creo que vemos y comprendemos toda la gravedad del abuso sexual, ¿no? Si hay un abuso sexual que deja embarazada a una niña de 13 años, claramente que eso comprendemos que la gravedad tremenda del abuso sexual. Pero ahora ya es mamá, aunque esté embarazada de 13 años, no es que si aborta no va a ser mamá, va a ser mamá de un hijo muerto. Entonces, la diferencia va a estar en ser mamá de un hijo vivo o ser mamá de un hijo muerto, porque en el punto en que queda embarazada empieza a ser mamá por causa de un abuso. Y ahí está la gravedad, que es lo que hoy la ley no combate. Hoy hay un garantismo al violador. No solo que lo están soltando a los violadores, poniéndolos al alcance de las víctimas, sino que en el mismo proceso de todo lo que es el tratamiento del aborto, el violador parece que está amparado. Es muy triste la situación esa, que estamos viviendo con el tema de la violación, el garantismo y después también la iniciación de los chicos re niños y súper incentivados a la sexualidad, ¿no? A través de una falsa formación en la sexualidad que es en realidad es ideológica. Lo único que han logrado con estos planes es bajar más la edad de inicio de las relaciones sexuales entre niños, ¿no? 12, 13 años, cuando hace un par de años atrás, hace unos 10 años atrás, era 14, 15, ahora a través de todas estas campañas y este como bombardeo constante de sexualidad desenfrenada, ¿no? Viene como enseñándole a los chicos que el placer es un derecho y que ellos pueden experimentar como les parezca. Desvinculándolo de la figura de los padres, ¿no? Entonces, también aumentan los casos de abusos en menores. Sí, yo no le llamaría sexualidad, sino sexo, ¿no? Porque en el fondo la verdadera sexualidad. Sí. Hago un paréntesis. Marisa, la que nos preguntó, nos dice, aclaro que no estoy a favor del aborto, ¿no? Sino que, por eso yo decía, mucha gente que no está a favor del aborto tiene esos argumentos a veces, o no, o dudas ante casos muy extremos, ¿no? Que está bueno que pregunten y es la manera Sí, de además, digamos, no es que uno se va a ofender porque le pregunten. Yo trato de que no, la gente no, entienda. no. Cuando hay buena voluntad, obviamente, hablar con el que piensa igual es fácil. Ahora, el tema es, el diálogo implica escuchar al que por ahí, cuando uno intenta dialogar, también acepta que habrá cosas que escuchará que no las compartirá. Y el tema es, bueno, buscar con la luz de la razón que Dios nos regaló, de ver por qué yo estoy tan empecinado como sacerdote en decir que el aborto es pecado. Y bueno, sí yo también intento entender por qué el otro está empecinado en decir que es un derecho. Y bueno, y ojalá que sea enriquecedor. Yo hablando con gente que está a favor del aborto, bueno, cambió mi perspectiva, no del aborto, pero sí de las personas. Entiendo que hay muchas personas que están súper heridas. Entiendo también todo este movimiento de mujeres, en el sentido de que hay muchas mujeres que han sufrido y aunque no comparto que puedan ir a, no sé, a ensuciar una catedral, me parece mal, pero uno hablando con algunas de ellas se da cuenta que hay una historia de dolor atrás, que es el motivo por el cual tienen tanto odio, tanta bronca, y bueno, ayuda, ¿no? Al menos entender, porque si no, estamos todos locos. ¿Qué te hizo este muro o este edificio para que lo quieras arruinar o lo quieras pintar? Sí. Y bueno, está bueno también, si hay buena voluntad del otro lado, que entiendan por qué los sacerdotes defendemos con tanto énfasis estas verdades. Bruno, ¿lo perdimos? Estoy en el audio, pero a la cámara le pasó algo. Estoy tratando de volver. Bueno, ahí te voy a sacar un poco la pregunta de Vane, porque hay una chica que te hace una aclaración, Bruno. Yo, si querés, te ayudo a responderla. Sí, anda respondiendo, no hay problema. Dice, ser madre es una construcción que se da con el tiempo. Estoy de acuerdo que el aborto no es la solución, pero creo que ser madre va más allá de lo biológico, ¿no? La niña da luz a una persona, pero eso no la hace madre. Habría que tener cuidado cómo utilizamos las palabras. Bueno, no. A ver, lo que dijo Bruno creo que hay que entenderlo bien. O sea, si tiene un hijo, es madre. Por más que después no se comporte como madre, es verdad lo que decís, Eva, de que ser madre, ser padre, ser hermano, ser sacerdote, ordenado, no nos hace mágicamente eso a lo que estamos llamados a ser. Pero sí, lo biológico nos pone en un lugar y en un rol que, digamos, sacando el tema de la violación, ¿no? Saquemos el tema de la violación, que es un tema, caso extremo, que sí nos hace, porque en un caso una mujer que tiene un hijo es madre. Después, si ese hijo no lo cría, si ese hijo lo da en adopción, si ese hijo, lo que sea, lo que trataba de decir Bruno, me parece, es que pase lo que pase, será madre. Ahora, es verdad también que ser madre se construye, ¿no? No es que, y por eso haber un montón de madres que tienen un montón de hijos, pero no son, puede ser que no sean, no se comporte como madre, y por haber una madre que tuvo un hijo y sea una supermadre, ¿no? Pero bueno, creo que no es un poco ese el tema la discusión, me parece. No sé si te interpreté bien, Bruno. A la pregunta, la pregunta que hacía la, no sé quién era, porque yo estoy tratando de volver. Eva, pero bueno, si quieren vamos a hacer un, pero me gustaría decir algo sobre vale. Eso. Yo, si aún en el derecho, para el caso de lo que es la paternidad, por ejemplo, cuando se exige a un padre que colabore, no, que se haga responsable económicamente de un hijo, tal vez no construyó su paternidad desde el punto de vista moral, desde el punto de vista la afectividad, desde el punto de vista psicológico, pero biológicamente es papá y tiene que hacerse responsable. En este caso, en el caso de una niña, está claro que no tiene que cargar con la responsabilidad de una maternidad, pero tampoco el niño por nacer tiene que cargar con el perder la vida porque la mamá, la niña mamá, no se va a poder hacer responsable. Habrá que, ante el delito ya cometido de un abuso, buscarle soluciones, las mejores soluciones a las consecuencias. Lo mismo podríamos decir de un niño que queda huérfano. ¿Es algo bueno la orfandad? No, pero una vez que un niño queda huérfano, hay que buscarle la mejor solución a su orfandad, buscarle una familia, lo que sea. O sea, no hay que matar al niño huérfano porque no tiene papá y mamá y no está en una condición óptima, ¿no? Es víctima de su orfandad, pero el Estado debería buscarle la mejor solución. Está muy bien. No sé si... Sí, sí, yo te entiendo. Espero que Eva te haya comprendido. También acá hay una chica que es asistente social y nos dice, bueno, que hay que contextualizar. Bueno, es lo que creo que estamos tratando, ¿no? No juzgar nunca, hay que tener cuidado con las palabras que uno dice, pero al mismo tiempo la verdad es que hay una vida y hay que cuidarla, ¿no? Pero bueno, no sé si vos querés, Luca, decir algo o pasamos a otro tema o... La vida como viene, hay una canción muy bonita. Yo acá en la parroquia, con la gente de la murga de Varadero, y la vida como viene hay que aceptarla, o sea, la vida es un regalo y hay miles de personas que con los criterios de hoy no tendrían que haber nacido, y sin embargo, porque hubo gente también que pudo acompañar a esas mamás, lograron llegar y hacer el bien y lo mismo, ¿no? Esto el mal no se combate con mal, sino que el mal hay que vencerlo a fuerza de bien, y siempre cuando tratamos de hacer el bien, también la providencia de Dios interviene para que las cosas se salgan del mejor modo posible. Hay que tener una gran cuota de confianza. No somos nosotros dioses que decidimos sobre la vida de otros, ni tenemos que arreglar el universo. Tenemos que ser discípulos de Cristo y estar dispuestos a morir si es necesario para que nuestros hermanos vivan, ¿no? Y tengan vida verdadera, vida en abundancia, vida de gracia, vida que sea un canto a Dios, al Creador. Aquí en mi chat, el diácono Ricardo comentaba justamente esto el hombre que embaraza a la mujer, que tiene que hacerse cargo. Después, bueno, eso ya lo conversamos. Y hace una pregunta, si el aborto es una cuestión religiosa o es una cuestión científica. Bueno, creo que está ligado a esto que decíamos al principio. Cuando nosotros acompañamos las marchas y el activismo pro vida, no es por el hecho de ser religioso, aunque lo hacemos con un motivo de fe nosotros individualmente, hay algo que es de la dignidad humana misma, ¿no? La vida humana misma. O sea que no hace falta ni tener fe ni ser religioso para defender la vida como un valor humano y universal. Sí, como no sé, como habrá habido sacerdotes que lucharon contra la esclavitud, y bueno, la esclavitud no es un motivo religioso, pero... o mismo, no sé, la libertad, ¿no? ¿Cuántos hombres de nuestros próceres eran profundamente religiosos? Y la motivación última, y bueno, en muchos será la motivación última no irse al infierno y tratar de llegar al cielo, pero no es algo exclusivamente religioso, ¿no? Esto sobrepasa, es más básico, es una cuestión humana, ¿no? Pero también es religiosa, claramente, también es un pecado también. Sí, hay que aclarar siempre que Jesús, con su vida haciéndose hombre, nos vino a humanizar también, o sea, vino a ayudarnos a vivir como verdaderamente hombres. Entonces, de alguna manera podríamos decir que la fe también nos ayuda a comprender a veces más rápidamente cosas que por ahí por la razón nos cuesta llegar a comprender, y nos motiva a cosas que por ahí racionalmente le ponemos más trabas, ¿no? Pero bueno, esta lucha por la vida nos ha ayudado justamente a abrir o ampliar las fronteras de alguna manera y decir, a ver, esto no es solamente por una cuestión de pecado o no pecado, sino es una cuestión humanitaria, podríamos decir. Así que ahí le podemos responder a Vane, que está hace rato ahí con el tema. Lo que pasa es que ese tema que propone Vane, primero... no sé si ustedes lo leyeron, pero... Un año de teología tiene que cursar para... ¿Qué es? ¿Qué pregunta? No pregunta, ¿nos podrían compartir un poco sobre la teología del cuerpo? Mirá, Vane, este es el tomo 1 de la teología del cuerpo, de Juan Pablo II. Bueno, de paso, pero podríamos... la teología del cuerpo surge un poco de catequesis que da Juan Pablo II entre los años 79, a ver si sale bien, y 82. Las catequesis de los miércoles que dan los papas, Juan Pablo II se dedicó mucho tiempo, era filósofo también, se dedicó mucho tiempo a hablar sobre la teología del cuerpo. Yo, sinceramente, no lo leí. Puedo decir algo medio así sacado de la bodega. Estaría buenísimo. Yo también, la verdad que lo tengo como una, como un pendiente, investigar más, porque sé que, como todo, ¿no? Bien, con el tiempo después uno lo bueno brilla más. Y por ahí cuando estaba Juan Pablo, uno lo veía como el Papa, y ahora ve qué luminoso que fue y cómo iluminó para el futuro, ¿no? Lo mismo Benedicto, me parece que también. Lo valoraremos con el tiempo también más. Lo veremos con el tiempo que fueron personas que, guiados por el Espíritu, para guiar a la Iglesia, nos dejaron herramientas que por ahí en el momento no se entendían tanto y que ahora son fundamentales, ¿sí? Hay que estudiarlo más, ¿no? La teología del cuerpo. ¿Podría, Vane, hacernos un resumen? No, pero algo podríamos decir. ¿Vos, Bruno? Creo que son 129 catequesis en su momento, pero hace muchos años las leí. Y, son unas catequesis sobre la creación y digamos, sobre la antropología teológica, podríamos decir, que eso significa que es el hombre desde una mirada, desde la razón y de la fe, ¿no? ¿Qué es el hombre? Por eso arranca con el tema de la creación. Cuando Dios creó al hombre, parte de los relatos del Génesis. Y el Papa va reflexionando sobre justamente qué es el hombre. Si somos solamente alma, hubo tal vez alguna época de la espiritualidad cristiana donde se le daba como el alma es tan importante en el ser humano, como que lo único que es el hombre es el espíritu o el alma. ¿Y qué importancia tiene el cuerpo? Dios nos hizo también cuerpo, somos nuestro cuerpo. No somos solamente alma, sino que cuando decimos que tenemos cuerpo, estamos diciendo algo medio erróneo, podríamos decir. Cuando decimos tenemos un cuerpo, no es que tenemos un cuerpo, somos nuestro cuerpo. Y ese cuerpo va a ser glorificado, es el cuerpo con el que el espíritu ama. Cuando amamos humanamente, lo hacemos con el cuerpo. Ahora, si estamos haciendo esta charla por amor a Dios y a las personas, estoy usando el cuerpo, hablando. Cuando abrazamos a alguien, estamos usando el cuerpo. Entonces, el cuerpo con el que amamos. Esto es como uno de los temas que se podrían charlar, el tema de la teología del cuerpo. Hay temas muy lindos, como el de la soledad originaria, que trata el Papa ahí en esas catequesis, que habla de la relacionalidad del ser humano a través del cuerpo, porque antes del pecado, sin haber castigo ni consecuencia del pecado, ya el hombre experimentaba una soledad. No es bueno que el hombre esté solo, lo cual significa que el hombre está direccionado, es un ser relacional y físicamente relacional también. Bueno, muchos temas son los que salen ahí. Como verás, Lucas, yo siempre digo acá en mis charlas con Bruno, Bruno es el teólogo, digamos, o sea, Bruno es el apóstol, el evangelista Juan, y yo sería más Marco, ¿viste? No sé, ahí cortito, ¿viste? Y ahora agregamos al tercer evangelista, que es Lucas, que no sé, vamos a ver si es... Bueno, Lucas, ya está. Lucas, el teólogo de la misericordia, eso es súper importante. No, a mí me gusta de Lucas, que siempre me gustó mucho. Yo me llamo Lucas Gabriel. Y me gustó mucho siempre la relación con la Virgen, ¿no? Que saber que Lucas conoció eso, ¿no? Del misterio del corazón de María, de qué cosas guardaba María en su corazón. Y bueno, Gabriel, justo el ángel claro. De la misión. Así que. Está todo relacionado ahí con Lucas. Sí, también de chico iba a un colegio marista, entonces de chico siempre tuve mucho cariño, devoción a la Virgen. Así que me quedo con Lucas. Para terminar el tema de la teología del cuerpo, aunque yo no. No, yo creo que Juan Pablo II también tiene un libro que lo escribió antes de ser papa, que era Amor y Responsabilidad. Ayudó mucho con estas catequesis, relacionando un poco con lo que veníamos hablando, a revalorizar o cambiar un poco la mirada de la sexualidad humana. O de la mirada de la sexualidad de la Iglesia, ¿no? Que un poco el imaginario popular o lo que no, por ahí hemos recibido es como que la Iglesia todo es pecado, ¿no? Todo es pecado, la sexualidad es mala, ¿no? Eso no toques eso, está mal, ¿no? Todo con una mirada negativa de la sexualidad. Y creo que todo esto nos está ayudando también, primero, a ver nosotros también como Iglesia cómo transmitimos la mirada de la sexualidad humana, de una mirada de fe, porque es verdad, creo que tenemos que hacer un mea culpa, porque a mí mismo me pasó de niño o de adolescente, con ciertas enseñanzas que me dieron, de tener una mirada absolutamente por ahí pecaminosa en sí misma de la sexualidad casi, ¿no? Cuando en realidad el mal uso de la sexualidad es lo que nos lleva a pecar y no la sexualidad en sí misma. Entonces creo que son temas muy lindos para profundizar, porque ahí es donde hacemos agua, porque digamos, llegamos tarde siempre. Como Iglesia a veces llegamos tarde porque a los niños los educa muchas veces la televisión, o los educan de alguna manera en las escuelas o en los colegios, a veces con una mirada muy utilitarista de la sexualidad, o sea, como una cosa que yo puedo usar y tirar, digamos, ¿no? Entonces creo que está buena la pregunta de Vane y para ayudarnos a pensar también cómo tenemos que transmitir en nuestros grupos de jóvenes, ¿no? En nuestros colegios católicos, qué mirada tenemos de la sexualidad, porque es fundamental. O sea, es un don que Dios nos dio y que nos dio para poder amarnos y planificarnos. Y bueno, entonces no podemos dejarlo de lado, ¿no? No podemos hablar de la fe desgajada de digamos, del cuerpo, de la sexualidad humana que todos tenemos. Hay un temita ahí interesante que nos plantearon, que lo podemos relacionar con el tema de la vida, que es un tema que se sabe muy poco y se habla poco, lamentablemente. Nosotros hablábamos poco de esto. Anita, creo que Ana es de Perú, nos pregunta desde Perú, el tema de la creación asistida, creación me parece que se llamará fecundación, ¿no? Fecundación asistida in vitro y los vientres de alquiler. ¿Vieron la noticia de Ucrania, que por el tema del coronavirus había un montón de niños que habían sido concebidos como mercancía y que estaban en un hotel esperando? Como que les quedó el stock acumulado, porque con el coronavirus no podían mandar a sus progenitores, los que los mandaron a hacer, por así decir, ¿no? Creo que es un abuso terrible de la mujer gestante es verdaderamente, muchas veces las feministas dicen, ah, no somos incubadoras, pero efectivamente la industria las termina comparando a eso. Y yo entiendo el dolor de los que quieren ser padres y no pueden, y que debe ser terrible, pero es lo mismo, no se puede, para alcanzar un bien, hacer cualquier cosa. Y un hijo no es un producto, no es un algo que se compra, sino que es un ser humano. Entonces, si hasta nos da pena, qué sé yo, que ahora prohíben poner a los perritos en una veterinaria, en una vidriera, porque va contra la dignidad del perro que esté exhibido como si fuese un producto. Bueno, ¿cuánto más tendríamos que decir lo mismo de la vida humana? Que no se puede elegir y por catálogo y quitarle después a la persona que lo llevó en su vientre. Para mí es una cosa lo mismo, o sea, es esto de la cultura del descarte, la cultura del utilitarismo, la falta de dignidad de la persona humana. Pero que lo diga el teólogo. Sí, el teólogo. No, bueno, es un tema que se puede buscar en muchos libros de bioética, es un tema propiamente de la bioética, más que de la teología, ¿no? Ahora, digamos, hay para decir mucho sobre, justamente son tres temas de bioética complejos. Una es la fecundación asistida, que éticamente puede ser buena. Otra cosa es la fecundación in vitro, que es hacer fecundar fuera del vientre. La fecundación asistida es cuando se ayuda a fecundar a una persona, se le da herramientas para que de manera natural lo haga, con ayuda, con asistencia se dice. En cambio, la fecundación in vitro es fecundar un óvulo fuera del vientre, in vitro significa en vidrio, o sea, probeta, bueno, sí. Una probeta, claro. Y el tema del vientre de alquiler todavía es un tema mucho más complejo, que tiene que ver con el derecho a la identidad de las personas y muchas cosas, ¿no? O sea, es un tema complejísimo. Yo pondría un ejemplo como tipo pregunta para que nos empecemos a plantear este tema y qué cosas nos hacen ruido de esto, ¿no? Me acuerdo una vez me preguntó también una mujer, la misma pregunta, ¿no? Pero la pregunta estaba enfocada a la fecundación in vitro, por el deseo de ser madre, totalmente legítimo y todo, ¿no? Entonces, la pregunta fue, si tenés un hijo y lo invitan a un campamento, el campamento es peligroso porque es en la montaña, y te dicen los organizadores del campamento que el chico tiene un 80% de probabilidades de morir en el campamento, del peligro y del riesgo que tiene el campamento. Bueno, ¿vos lo mandás al campamento? O sea, el campamento puede ser una experiencia maravillosa de vida, pero tiene este 80% de riesgo de morir, ¿no? ¿Lo mandás o no lo mandás al campamento? Bueno, el tema de la fecundación, digamos, la respuesta de la mujer fue no, no lo mando. Bueno, ahora apliquémoslo a esto de la fecundación in vitro. Cuando se hace una fecundación in vitro, se fecundan varios embriones que la mujer podría decir fecunden solamente 4 e implántenme los 4 en el vientre. O sea, no quiero descartar. Porque uno puede decir, no, pero se descartan embriones. En realidad, en el proceso, se hacen varios hijos, se seleccionan los más aptos y esos se implantan. Algunos se descartan y otros se congelan. Entonces, ya hay una cuestión ética de crear seres humanos para eliminarlos, ¿no? Pero supongamos que uno diga, no, solo se fecundan 2 y se van a implantar 2. La probabilidad de que funcione es un porcentaje bastante bajo. O sea, hay una alta probabilidad de que el embrión muera y que haya que volver a intentarlo y así y una otra vez. Es como mandar a un campamento, al vientre, crear nuevas vidas con la alta probabilidad de matarlos, de ponerlos en riesgo de su vida, digamos. No sé si sirve la pregunta, pero es un poco para que nos atrevamos a pensar la cuestión. Sí. Sumado al tema después del congelamiento de embriones, ¿no? Que muchas veces quedan congelados embriones por años. Es un tema también muy delicado, porque a mí me ha tocado mucho hablar con personas que lo han hecho, que han buscado hacerlo, te vienen a preguntar. Y claro, y la verdad que el deseo de ser madre, de ser padres, muchas veces nubla por decir así, todo tipo de discernimiento de lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Del negociado que hay muchas veces detrás de todo el tema de la manipulación genética, del descarte de embriones, de tantas cosas que se están incluso llegando a hacer. Bueno, lo del alquiler de vientre ya sería el gran extremo, ¿no? Y de lo que vendrá. Entonces yo creo que... Eso de los famosos que los ponen como si fuesen modelos, y en realidad... Y también esto, ¿no? Obviamente nadie está en contra, y la criaturita que fue fecundada con estos métodos no es culpable, y porque también una persona que por ahí se arrepiente, pero no se arrepiente de tener hijos, se arrepiente de haber hecho eso, y el hijo es una bendición de Dios, es una gracia que esté entre nosotros, pero el tema es, no es todo, no nos es lícito cualquier cosa para alcanzar nuestros deseos, ¿no? Sí. Y también mucha gente cuando va, no le dicen las cosas con claridad, sino que todo es con un lenguaje para vender, son procesos carísimos. Después también, yo me acuerdo hace poco una persona que conozco que fue mamá, y el tema de si tenía que congelar o no el cordón umbilical, creo que las células madres, y ella finalmente lo hizo, pero también... en ese momento y el lenguaje que usaban le hacían sentir que si no lo hacía era una mala madre, y que después si se enfermaba, ella por haber sido avara y no haber gastado la cantidad de plata que le pedían, no iba a poder ayudar a su hijo en algunas enfermedades si se enfermaba. O sea, todo un lenguaje que es súper macabro, cómo se aprovecha el marketing y todos los métodos para convencer, y terminan jugando con la vida humana y haciendo de ello un gran negocio, ¿no? Sí, y además digo, en ese caso concreto, lo de congelar el cordón umbilical no tiene nada de pecaminoso, pero es un avance que después te lo venden, y te lo venden carísimo, y bueno, es más de lo mismo, todo, la vida humana como un mercado, ¿no? Sí, acá la gente está de acuerdo con lo que yo digo, dice, el padre Bruno es un teólogo, ¿ves? O sea, ¿viste? Pero... yo agrego una cosita más, y creo que tenemos que ir terminando porque llevamos 1:20. Sí, yo sí, me agarra hambre a mí. Sí, sí. No, simplemente un par de cositas más. También en el fondo de todo esto está, el deseo del hombre de casi ser Dios, ¿no? Casi de ponernos en el lugar de Dios. Y aunque duele decirlo muchas veces, en situaciones donde las personas que quieran tener familia, la verdad que no somos Dios, ¿no? Y tenemos que reconocerlo. Y que incluso todo esto de la fecundación fuera de la relación sexual también tiene que ver con esto que venimos hablando de la teología del cuerpo, ¿no? Dios nos dio la posibilidad de procrearnos a través del acto sexual, ¿no? Y el acto sexual no es solamente procrear como animales, sino que es amarnos, ¿no? Y demostrarnos ese amor a través de la sexualidad. Entonces también escindir la creación de un ser humano del acto sexual es también separarlo de algo que es intrínseco a la vida. O sea, una vida que no surja de un acto de amor, en el fondo nos está poniendo en un lugar que no nos corresponde, ¿no? Entiendo que es difícil de entender, pero bueno, es un poco lo que enseña la Iglesia, ¿no? Sí, ¿podría agregar algo? Sí, quiero cerrar vos porque las milanesas están ya crujiendo. No, no, me acordé también de algo que he charlado también con algunas personas en estas circunstancias, ¿no? Que me manifestaron ese dolor que yo no, sinceramente le puedo decir, yo no me puedo poner en tu lugar en este dolor de no ser madre, una mujer, porque tampoco, estoy en su lugar, ¿no? O sea, no puedo tratar de tener toda la empatía y todo, pero me imagino que es un vacío tremendo eso de querer ser madre y no poder. Ahora, me acuerdo que sí pude llegar a una conclusión con alguna persona, ¿a qué se puede comparar ese dolor y ese vacío, si se podría equiparar a algún otro dolor humano, el vacío de no poder ser mamá, naturalmente, y habíamos llegado a una conclusión, y es que el dolor de no poder tener hijos es comparable, no es el mismo, pero es comparable al dolor de un hijo que no tiene padres, de un huérfano, ¿no? O sea, de alguien que no se experimenta amado por un papá y una mamá. Y por lo tanto, qué lindo sería que desde la justicia y desde, digamos, nuestros recursos humanos poder unir esos dos dolores, ¿no? El dolor de una mamá que no puede tener hijos y el dolor de un niño que es huérfano y que no tiene padre. Gracias, Bruno. Ahí, bueno, Adriana te felicita, pero también dice algo lindo, ¿no? Soy mamá del corazón de 6 hermanitos y ya soy abuela de los de 3 preciosos nietos, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Y un poco la especial, ¿no? Sí. Gracias por compartir eso tan lindo. Bueno, tenemos la verdad que, bueno, hay como 100 personas, ¿no?, que nos están escribiendo, la verdad que lindo. Gracias por acompañarnos, nos agradece mucho. Dicen que les hemos ayudado, que hemos iluminado, así que nos alegra poder haber aportado algo. Y bueno, fue providencial porque el padre Lucas no estaba planeado y apareció. Por ahí la semana que viene largamos al cuarto a Mateo, a ver si aparece un Mateo. Hay que buscar un Mateo. Yo no conozco el trío, el cuarteto, lo que venga. ¿Y hasta cuándo se pueden sumar en esta plataforma? Parece que hasta 4 se puede. O 5. 5, habría que investigar. Después el hacker va a investigar en la semana. Pero si vos tenés a alguien, después padre, para sumar, vemos. Yo, aunque te permita 5, te puedo meter 50 si querés. No tengo problema. Bueno, gracias, Lucas. Gracias, gracias a ustedes. La verdad que también creo que todos tenemos que empezar en... Hace poquito leía un cura, creo que es de Barcelona, que decía, ellos ya están saliendo de la cuarentena, pero decía, bueno, con esto de internet, de la cuarentena, muchos curas pusimos los pies en las redes sociales. La idea es por ahí, cuando esto pase, salir mejores, ¿no? En el sentido de que esto es una herramienta de comunicación y creo que tenemos que tratar de aprovecharla también para evangelizar. Sí, hay cosas que hay que discernir para mantener después. Claro, es cómo se puede, porque lleva tiempo también, ¿no? Todo lleva tiempo. Y sí, obviamente nunca es que vamos a poder a pasar una especie de iglesia virtual. Lo ideal, la comunión y hacer comunidad y celebrar la misa juntos es esencial al rito. De hecho, aunque estemos solos, siempre celebramos en comunión con la iglesia. Y por eso no es que esto viene a reemplazar, pero es una herramienta y creo que tiene mucho, se puede usar muy bien, se puede hacer mucho bien. Eso. Acá decía Soraya que nos manda delivery de milanesa para que sigamos la charla. Dale, mandá. No, sí, sí, yo creo que lo de los sacramentos, no sé a ustedes, pero yo de alguna manera estoy como ya cierto, medio cansado de la misa mirando una camarita, creo que eso es irreemplazable, pero estas cosas, por ejemplo, una catequesis, una charla entre nosotros, son cosas tan, tan buenas y por ahí no estaría bueno no perderlas, cada tanto, obviamente, ¿no? Tal cual, sí. Quiero hacer una recomendación justo a propósito de esto. El cardenal Sara, que es el prefecto de la Congregación para el Culto Divino, dijo algo hoy, picante. Lo de hoy no lo leí, pero leí las reflexiones que hizo sobre cómo vivir el culto divino en el tiempo de pandemia y cuarentena, ¿no? Se las recomiendo absolutamente porque justamente nos habla de esto de las misas frente a las cámaras, de cómo hay que celebrar el culto divino, incluso los que están en casa, en esta situación. Me parece que, mejor dicho, Yo no lo podría haber hecho, o sea, aunque quisiera. Ahora, ya, si superás al Cabildo Aztlán, ya. No. Si yo quisiera decir, lo que quiero decir es que yo quisiera decir algo, de la mejor manera, tendría que decir exactamente eso porque me parece realmente comprendido. Bueno, cualquier cosa, ahí en un link en mi Facebook lo colgué al texto. Ahí te lo están viendo. Sí, yo escuché algo hoy también, muy interesante, que es algo que yo estoy viendo incluso en algunas misas, no la tuya, Padre Lucas, ni la tuya, Bruno, que se está dando que los curas terminamos haciendo cosas que no se hacen, digamos, que en una celebración común yo no hago. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como hablar a la cámara, así, como... Sí, o sea, llevar la Eucaristía acá a tomar y no. Digamos, terminamos como sin querer haciendo un show. Y la verdad que a mí me pasó este tiempo, ¿no? Yo siento que la misa la tengo que hacer igual. O sea, que y a veces por querer, viste, y bueno, el cardenal Sara dice eso. Terminamos mirando a la cámara y no mirando a Cristo, ¿no? O sea, terminamos mirando lo que la gente está esperando de nosotros. Y no estamos mirando a Cristo. Y después, bueno, hizo muchas advertencias con todas las cosas que están empezando a pasar en España, en Italia, con el tema del modo de dar la comunión, ¿no? Que están empezando a ver cada cosa que uno dice, la que nos espera, ¿no? Porque dice, que algunos que están proponiendo poner la comunión en una bolsita y que se lleven la comunión en una bolsa. Y bueno, dijo cosas que también yo se lo voy a mandar para que la puedan leer. Ahí me preguntan cuál es mi Facebook. Yo voy a hacer un comentario ahora para que sepan. Ya te estás promocionando, ya te estás promocionando. No, si quieren suscribirse, háganlo al canal de YouTube, que todavía... Ah, todavía no tengo los suscriptores para poder emitir. Bueno, a mí me pasa igual. Yo también estoy... Ayer mandé algo que jamás hubiese hecho porque siempre me pareció terriblemente como marketinero. De hacer un videito pidiendo suscriptores. No caigas abajo, ¿lo hiciste? Sí. No. Y ese, yo todavía no lo hice. Finalmente caíste. Bueno, ahí están preguntando cómo es tu Facebook y cómo es tu YouTube. Así que bueno, ¿cómo es tu YouTube? Así se suscriben, padre. Uy, genial, ahora les paso. El padre Bruno tiene muy poquito, necesita porque quiere seguidores. Y padre Lucas, ¿cuántos tenés? Yo tengo en el YouTube, tengo 474. Ah, ¿te pasó, Bruno? Sí, absolutamente. Pero necesitas 1000 para poder transmitir desde un celular. Sí, ¿no? Claro, muy bien, estás metiendo. No, porque yo lo que quiero es transmitir la misa del domingo desde el templo. Eso. Con una capilla en la casa parroquial y estoy celebrando ahí, pero entiendo que a la gente también le gusta mucho ver su templo, ¿verdad? Además tenemos un templo que es muy, muy bonito. El templo. Yo empecé la semana pasada desde el templo, logré ya poner el cable, porque no tenía wifi, puse un router y ya es otra cosa, en el templo es otra cosa. Ahí les compartí el link de YouTube. Bueno, ¿cómo? ¿Y el tuyo cómo es, Lucas? Así te buscan. Yo te lo paso porque no sé cómo se hace, pero lo pongo acá en el privado. Y ahí que el hacker... A ver, hacker. No, bueno, dale, a ver. A ver, lo que decía es que... La gente se está matando de risa y además no se van. No sé si no tienen otra cosa que hacer, pero nos están escuchando hablar sonceras. No, pero... Yo digo esto, que en realidad que esto empezó, bueno, como todos, pero por ahí muchas de las personas que son las que tal vez tienen más tiempo para venir al templo a rezar, que son las personas mayores, van a ser las últimas que van a poder volver a venir a la misa. Entonces, aunque esperemos que por ahí dentro de un par de semanas nos permitan volver a celebrar, pero no sé, la viejita de 80 años va a tener a toda la familia diciéndole no vayas. Entonces, pensando un poco en toda esa gente, creo que alguna misa va a haber que seguir transmitiendo. Yo ya me equipé para mantener la del domingo. O sea, yo había pensado eso, la del domingo. Sí. Y bueno, ya puse el internet dentro del templo, puse wifi y bueno, me falta una buena cámara que estoy esperando que Bruno se despoje de la suya o algún cristiano me doña alguna. Después hacemos un chat privado y me dicen bien cuál sería una buena cámara. ¿Cuál, para hacer una... Bueno, eso pide a Bruno, pero las que quiere Bruno salen miles, o sea, vos tenés que pensar, tenés que vender el auto, más o menos. Claro. Con el auto no hace nada. Bueno, ya estamos hablando de sonceras. Espera, esto del canal de YouTube, fíjate sí. Después de... Porque la dirección que tenés como YouTube es todo un código, ¿no? UCG7. Sí. Se puede poner un nombre propio, o sea, para. Ay, no, después investigalo. Porque no lo puedo compartir desde acá. Sí, lo voy a poner ahí como. Ahí lo puse en tu canal. Bueno, después. En los comentarios está, sigan al padre Lucas, sigan al padre Lucas. Tocá la campanita. Si quieren llamar. ¿Viste los youtubers? Tocá la campanita, es gratis, ¿viste? Sí. Canal al 4-4. Bueno, vamos a comer porque la gente ya se está aburriendo. Bueno, muchachos, gracias. Gracias a ustedes, padres. Que Dios los bendiga. Y después nos comunicamos en privado para organizar otro. Dale. Gracias. Vamos a pedirle al padre Lucas, que fue el invitado de hoy, que dé la bendición. Bueno, con mucho gusto. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo. Te pedimos, Señor Dios Padre bueno, que bendigas a todas las personas que en este momento nos hemos reunido en tu nombre para compartir, que bendigas todos los buenos propósitos que puedan salir de estas charlas, que bendigas nuestras vidas, que nos des la gracia de, como nos decía el Papa Benedicto, ser creativos en la caridad para afrontar las dificultades del mundo moderno, que no tengamos miedo, que podamos transmitir a Cristo, nuestro Salvador. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Ahí está.